otra miel en otros labios probaré. Posiblemente otros brazos me estrechen con pasión y hasta me mires pasar con otro amor. Mi boca loca buscará alguna boca que besar. Buscará un calor nuevo donde estás.